industria musical. Para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Nicolas Cage será Nicolas Cage en una película sobre Nicolas Cage. Parecería que el actor lo había hecho todo, pero ahora está liderando un proyecto en el que se interpretará a sí mismo. The Unbearable Weight of Massive Talent es un metafilme que se centrará en el personaje, quien se encuentra buscando desesperadamente una oportunidad para trabajar con Quentin Tarantino, mientras se complica su relación con su hija adolescente. Por el momento, no cuenta con fecha de estreno definida. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.